la niña llora y confunde a la llorar. Puede ser que está sufriendo algún dolor, puede ser que le ha llegado al corazón ganas de amar. ¡Hágale! Si la niña llora, si la niña llora, si la niña llora y confunde a la llorar. Si la niña llora, si la niña llora, acompáñala a llorar. Puede ser que está sufriendo algún dolor, puede ser que le ha llegado al corazón ganas de amar. ¡Epa! Si la niña llora, si la niña llora, si la niña llora, acompáñala a llorar. Si la niña llora, si la niña llora, si la niña llora y compadre a la llorar. De 10 años ya quieren enamorar, el peligro es cuando empiezan a bailar, válgame Dios. Si la niña llora, si la niña llora, si la niña llora y compadre a la llorar. Si la niña llora, si la niña llora, compa, déjala llorar. El mundo se está poniendo que no sé, palabra que ya estoy perdiendo la fe, pobre Muñoz. Si la niña llora, si la niña llora, si la niña llora, compa.